Buenas noches, chicos. Bienvenidos al Papayal Musical, siendo las 8 y 8 de la noche. Es un placer para mí. Les saluda Steffi J. Catering. Hoy tenemos a los años, ¿no? A las 2 semanas, nos vemos a los 15 días. Pero sí. Siempre sigan en sintonía, todos los martes estamos al aire. Nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com, a través de las 940 AM o desde el Play Store descargarse nuestra aplicación Radio CCE HD. Un poquito asustados hoy, ¿no? Por el sismo. ¿Sintieron el sismo por acá? Nadie creo que sintió acá en Quito. Me dicen que fue el epicentro por el Puyo, me parece. De 6.1. 6.1, así que tenemos que tomar las debidas precauciones, chicos, pilas. Hoy tenemos un invitado especial, directamente desde Atuntaqui. Es súper jovencito, nacido en el 1990. Así que, chicos, no se despeguen. Estamos aquí con Khaled. Vamos primero con música y luego les contamos un poquito. Me encanta cómo mueves. Me encanta cómo mueves. Slap music. Misteriosa mujer. que le gusto, pero ella no se atreve. Mueve la cadera, au. Nena, mueve la cadera, au. Mueve la cadera, au, yeah. Y usted, que se ve tan bien, nunca está en su juicio, misteriosa mujer. Y usted, que se ve tan bien, te haces la difícil, pero me seduce si voy a caer. Ese cuerpito que me atrapa y que me envuelve. Me encanta cómo mueve. Me encanta cómo mueve. Yeah. Y bueno, chicos, seguimos acá conectadísimos en el Papayal Musical. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocc.com. Estamos con una camarita donde nos van a poder ver. ¿Qué hacemos de acá? Digan hola la cámara. Hola. Hola, chicos. Bueno, ahora sí es momento de presentar a nuestro invitado especial directamente de Imbaburra. De Imbaburra. A ver qué pasó. Se me está arrastrando la R. Lo que pasa es que... Te noto un poco nervioso. Es que mi exnovio es de Telca. Y como que se pega, ¿no? Está cerquita y ya se me está pegando. No hablemos del ex. Bueno, con ustedes, Khaled. Hola, buenas noches a todos quienes sintonizan la radio CCE en esta noche. Yo feliz de estar acompañándoles, feliz de escuchar mi música en este espacio que es increíble para toda la juventud, que sé que muchos están pendientes, nos están sintonizando y nos están escuchando y viendo también a través de todas las cámaras. Feliz. Cuéntame, escuchamos un tema tuyo. ¿Cómo se llama este tema? En tus redes, se titula En tus redes. ¿En tus redes sociales? No. También no. El mensaje subliminal, no. Sí, habla un poquito, mira, de que la típica, ¿no? Un chico o una chica va a una discoteca y le queda mirando o le coquetea a la otra persona y bueno, le seduce tanto y esa otra persona es tan linda y toda la cosa, entonces que cae en sus redes, o sea, ¿no? Es como que te tengo en mis redes, algo así trata el tema. Ah, como que te engatusa. Exacto, entonces como que la chica o el chico que te tiene en sus redes te puede hacer lo que sea. Oye, nos está escuchando un amigo locutor de La Mexicana desde Sinaloa, México. ¿Qué te parece? ¡Oh, chévere! Sensacional. Por acá ya te voy a enviar la musiquita de Khaled. Sé que no tiene nada que ver con la música mexicana. Pero tú que tienes contactos por ahí por Exa FM. Claro, para visitarles a México. Invítenme nomás. Para darnos un tour por México, para visitar todas las radios. Qué bien, ¿no? Sería que nuestra música ecuatoriana, los buenos exponentes de la música salgan y se internacionalicen. Aquí casual en México, comiendo nopales. Saludos, Juanita Reyes. Saludos de Ecuador, me dice. A ver, están conectados por acá, Vladimir Negrete, Carlos Mejía Gallegos, también un gran músico, Nando Torres, Iván Alessandro Rodríguez, Junior Lara, Joseph Rumbero, Andresito Rosero, hola, ¿cómo estás? Juanito Reyes, Gisela Andrade, Jonathan Ceballos, Fabián Correa, Diego Fernando Pichucho y nuestro amigo que está acá, Joan Mena. Por acá también se están conectando. También pueden comunicarse, mandarnos mensajitos a través de mi página personal. Y bueno, seguimos contigo. Díganos qué piensan, qué quieren, qué tal les va en esta piden? Noche. ¿Cómo les va, bebés? ¿Cómo les va? Hola, bebé. ¿Qué hubo, bebé? Entonces, ¿qué pues? Ah, no, acá estoy con un artista guapísimo. No. Así que, chicas, no le crean. Si desean un autógrafo, así que ya escríbanme y ya se los pido por acá. En cualquier parte. En cualquier parte. Pero tendría que venir la chica acá, ¿no? Para que le firmes en cualquier parte del país que quiera. Autógrafo. Así, quiero una en la espalda y quiero tatuarme, ¿no? También podría ser. Tengo. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tus inicios. Estaba leyendo, porque yo me informo antes de... Yeah. ¿Quién? ¿Quién te informó? ¿Quién te sopló todo? Yo por ahí, tu manager. Yo van viendo que está por acá. Que yo. Empezaste tu carrera a los 5 años, súper chiquito. Mi carrera en sí, no, pero a partir de los 5 años ya empecé cantando. Mi mamá me enseñó a cantar. ¿Tu mamá es cantante? Ella me inculcó este arte, falleció cuando yo tenía 10 años. Oh. Entonces, pero eso fue un impulso para mí, para dedicarme de lleno a esto. Ella en verdad me hizo valorar lo que es la música, el canto, todo lo que es el arte me hizo valorar mucho. Y mire que eso en nuestra sociedad no está muy bien culturalizado, se podría decir de alguna manera. No lo valoran como hoy en la mañana escuchaba con otros colegas que decían: oye, ¿y tú qué haces? Canto. Ah, ¿y en qué trabajas? Canto. O sea, mi profesión es sí, ser músico. Exacto. Porque también estaba leyendo que seguiste clases de piano, de guitarra, de saxofón. Sí, yo a partir de que terminé la escuela, hablé con mi papá y le dije: quiero estudiar música. Quiero saber leer partituras. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque todo tiene una razón de ser. Entonces me interesaba mucho ya aprender técnica vocal, audio perspectiva, armonía, composición. Entonces yo ya quería saber de un poquito de más práctico, más profesional. No sabía lo que me metía en realidad, porque sí es una profesión muy, muy, muy, muy dura. Yo entré a estudiar al Instituto Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre en Cotacachi, y ahí recibía como 17 materias desde primer curso, porque tenía piano, guitarra, acordeón, flauta, audio perspectiva, armonía, composición, vocalización, todas las materias de música, y aparte física y todas esas normales. Entonces era como que mi cabeza iba a explotar, y salía del colegio y o sea, de clases, y tenía que quedarme igual las tardes ahí mismo estudiando, porque no... Tenía ahí mismo los pianos y todas las cosas para ensayar. Entonces yo vivía ahí en el colegio metido todo el tiempo, en prácticas, cantando, tocando, todo. Oye, pero lo chévere es que tus papás te apoyaron desde chiquitito, ¿no? Porque hay los típicos artistas que se hacen después, o sea, se dedican de total a la música. Ah, no, sí, hoy después se levantan de un día y dicen: porque... quiero cantar. No, y justo vamos a hablar de eso. No, me refiero a que tus papás te dicen primero: no, es que primero sigue una profesión y ya luego, si quieres, cantas, te despapayas, pero quiero el título de ingeniero, quiero el cartón de ingeniero. Lo bueno es que tú eres un artista súper formado y tú le puedes dar clases a cualquier individuo que por ahí canta dos notas desafinadas y ya se cree cantante, ¿no? También. Ay, Dios mío, yo estoy en contra totalmente de... Hay veces que yo leo, ¿no?, estados de colegas, cantantes, artistas, músicos, y saben poner, ¿no?, ¿qué quieren que hagamos para que nos contraten o para que nos paguen lo que es y toda la cosa? Y yo decía, entre mí, ¿no?, estudien. O sea, hay que estudiar, hay que prepararse y no dejar de prepararse nunca, porque por más que un artista suene, por más que un artista ahorita ya sea conocido, sea chuta, tal vez el que está ahorita en su auge, nunca tiene que terminar de estudiar. Todos los días uno aprende, y más si es algo que a ti te gusta. Entonces estás siempre investigando, estudiando, vocalizando, entonando, afinando. Uh-huh. Y porque si no, como todo, lo vas perdiendo. Es que ahí van varias controversias. El canto, bueno, la garganta es un músculo, es, uh-huh, la voz sale a través de varios músculos, uh-huh, abdominales, músculos del cuello, incluso de los senos craneales. Uh-huh. Y unos piensan que con recibir dos clases de canto ya están, ya. Yeah. Entonces, es como tus brazos. Tú tienes que ejercitarlo todos los días, porque si dejas de cantar 6 meses, se te va a olvidar un poco cómo colocar, cómo proyectar la voz. Así que chicos, un buen consejo, sí, sigan practicando siempre. Y bueno, que... Por más profesionales que sean. Por más profesionales sí, que sigan, sean. Sigan que... estudiando y métanle ñeque. Mira, yo estoy empezando apenas mi carrera como solista. Y canté en orquestas, tropicales, como corista también de reggaetoneros por ahí, que si me están viendo les mando un saludo y un fuerte abrazo, porque no me he peleado con nadie, que por ahí también había polémica que soy peleado con tal y cual. No. Pero, o sea, yo no estoy en contra del reggaetón. Absolutamente nada. Y Adrián me queda bien. Como que, ¿en serio? No estoy en contra del reggaetón. Porque hay ritmos urbanos excelentes. Yo siempre lo he dicho en programas que me gusta Chino y Nacho. Rakim y Ken White también me parece un excelente exponente de música urbana. Pero ahora que hay, o sea, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar qué música es buena y qué música no es buena para tus oyentes. ¿Qué transmites tú? ¿Sabes qué? Aquí viene algo, un tema tan importante que nosotros como artistas tenemos una responsabilidad súper grande. La responsabilidad que nosotros tenemos al escribir una canción, al crear un ritmo, al llegar con un mensaje a la otra persona que está escuchando del otro lado, puede ser un niño, un adulto mayor, una mamá, un papá, un padre de familia, un joven, ¿no? Y la idea es que le puede gustar a una persona, le puede gustar a otra persona, lo que sea, pero lo importante es que en tus críticas esté lo que tú quieres transmitir, tu esencia, tu persona, y tú puedes decir, mira, este soy yo, esto estoy transmitiendo, este mensaje positivo, este mensaje de lo que sea, pero que sea algo que llene a la otra persona, que diga, me identifico, por eso no el dale hasta abajo duro, tra, y ya. Exacto, mamacita, vente a mi cuarto, sí. He venido a enamorar, he venido solamente a agarrarte y no a casarme. Entonces, contigo. O sea, esas cosas, por eso, o sea, yo digo y también me he peleado con artistas, es más, desde ayer a hoy he discutido... No su música, sino que la esencia de su música. Y todos tergiversan eso y dicen, ah, es que estás en contra de la música urbana, es que estás en contra de la música reggaetón, te apesta la música, todo lo que sea reggaetón. No, porque tengo amigos también súper importantes aquí en el país que hacen reggaetón. Pero lo que yo voy es el mensaje que dan. Chicos, o sea, pueden cantar hasta desafinados por último, pero que el mensaje sea bueno. Estamos en una sociedad, lastimosamente, estamos en una generación muy absorbente. Entonces se nos pega rápido las malas costumbres y hacemos lo que está de moda. Claro. El problema aquí es que ya vieron que alguien habló por ahí las 5 herencias. O lo primero que se le vino a la cabeza, habían buenos ritmos. Hay, existen muy buenos ritmos de música y todo. Y como ya solo... el escuchar el ritmo ya está, ya se escucha chévere, ya pegajoso para bailar y todo. Ah, no, pues le pongo una letra así nomás. Uno que esté haciendo ahí un tra-tra y el otro dale. Dale, mamacita, hasta abajo. Y ya pegó la dale, canción. Dale, pégate mi pantalón. O sea, hay cosas no hay, así. No hay que generalizar tampoco, ¿no? O sea, hay en todo tipo de género, desde rock, baladas, todo. Porque no nos vamos lejos hasta... ¡Bella idiota! Es que hay mensajes subliminales en todas las canciones. En esa de Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera, pero lo está diciendo sutilmente. Es como ahí mojándolo todo también. Como te digo, es todo lo que tú eres. O sea, en el momento en que tú escuchas una canción, una letra, un ritmo o ves un video, tú ya sabes cómo es el artista ya. ¿Me entiendes? Si escucho, ¡ay, mamacita! Tú ya sabes que va a entrar un man con la camiseta hasta el piso, con pañuelos en la cabeza y todo. No quiero polemizar esto porque está bien, ¿no? Como sea que te vistas y todo. Pero de ahí ponle a escuchar un Maluma. Borro Cassette, por ejemplo. Tú escuchas esa canción y tú dices, chuta, va a venir un man bien, ¿no? O sea, no me voy a lo físico, no me voy, sino a lo que tú quieres mostrar al público. Porque el público se merece respeto también. Exacto. De hecho, Maluma tiene desafinado, tiene bonita voz. pero creo que es lo comercial. O sea, y mira que es muy criticado también. Criticado, claro. Porque le critican que no canta tan bien, que no rapea, que eso, que bueno, lo otro. Del rapeo, sí. Yo tampoco rapeo. Entonces, ¿tú rapeas? No. No, yo tampoco rapeo. La escuela lírica, sí. Creo que... la escuela lírica creo que o sea, son estilos de estilos. Yo también admiro mucho a los raperos porque tienes que tener un diafragma, pero brutal para hacer el... Claro, sí. Y es manejar muchísimo el diafragma, el aire, todo. Como en cualquier canción, ¿no? Pero ellos sí necesitan el triple. O sea, imagínate que uno... Cuando yo cantaba en orquestas, ahí siempre tienes que bailar, cantar y animar a la vez, uh-huh. Al mismo tiempo. O sea, no es como ahorita, ponte, estoy solista y todo, ya veo ahorita si animo, si es que la gente me acolita, ya no tengo que estar, a ver, aquí el público, alguna cosa. Pero en la orquesta sí siempre, siempre tienes que bailar, siempre tienes que cantar y animar. Y saltar y todo estás, eso. Claro, y estás, difícil. Por ejemplo, el rato de las canciones de estas que utilizan para La Hora Loca. Entonces de ley estás bailando y la mano arriba era... Oye, pero tienes que tener un físico tenaz, porque terminas el set y estás... Sí, a veces solo caminar para el escenario te cansa, imagínate. Tenaz del desgaste físico. Pero es práctica. Tú me estabas comentando que has sido telonero de algunos grandes artistas, de reggaetón también. ¿Cuál te tocó, así, qué opinas de ellos? O sea, ahorita que estamos topando este tema de las letras y todo, ajá, eso. ¿Qué opinas de los grandes artistas? Como J Balvin, como Maluma, como Farruko. Mira, que tienen este tipo de letras. Yo siempre tengo un dicho, un lema, ¿no? Que todo artista, si a ti te parece o no te parece, muy por encima de eso, más allá de todo eso, todo artista se merece respeto. Cante, no cante, o sea, está haciendo algo, por lo menos, ¿me entiendes? Entonces no somos quien para juzgar, para hablar mal, y si vas a hablar bien, chévere, ¿no? Dilo, pero yo digo, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no hables. Entonces yo creo que se respeta cada quien, y peor no se diga de los famosos. Imagínate, sí, de colegas que recién estamos empezando no se dice nada. Imagínate de los famosos, ¿no? Pues por algo están ahí y eso se respeta, ¿no? Bueno, a mí me dijo un artista que recién está empezando: yo no piso la AM, por ejemplo. Pero ya luego vamos a hablar de eso. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos, chicos, de esto del Papayal Musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Carnavalito. Nuestra fiesta de la alegría. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Canciones. Juegos. Cuentos. Trabalenguas. Ven y participa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito para todo el mundo. Carnavalito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. Una disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz-Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966, 966, 966, 966. Y regresamos al eléctrico después del papaya musical. Y bueno, la pregunta, ¿qué opinas de los artistas que dicen, no, qué opinas de la AM, sería la pregunta? ¿De qué? ¿Qué opinas de la radio AM, sería la pregunta? ¿De la radio AM? Ajá. ¿Y por qué? O sea, que es como, es que no le veo el punto. ¿Qué quieres preguntar exactamente? ¿Que si la valoro o no la claro, valoro? ¿Que si es que valoras, la hacen de menos y eso? Ajá. No, yo creo que, mira, es como, igual como las radios online, la radio AM, la radio FM, YouTube. Mira, YouTube no era nada antes que todo el mundo le hacía como que, y ahora los YouTubers son, pero aclamados en Colombia, México, Estados Unidos. Y yo creo que cualquier puerta que sea para informar, para estar en contacto los unos con los otros es importante y es siempre valorada, ¿no? Por la gente que en realidad tiene algo en la cabeza. Yo creo que muchas personas que están del otro lado me van a entender, porque si partimos del respeto es muy fácil entablar conversación con todas las personas, pero cuando una persona no se respeta ni ellos mismos, todo les parece mal, todo critican, todo esto, todo lo otro, porque no se ven ellos primero, ¿no? Entonces yo me abro un poquito más con este tema, esto del respeto, de los valores y toda la cosa, porque es algo que se está perdiendo muchísimo. Y como tú dices, ¿qué opinas de la radio AM? Yo creo que está por demás en tiempos de cólera, está por demás en nuestros tiempos, que sí, la juventud está por todos lados en realidad, y yo que ya estoy viejito, ¿no? Está por todos lados, estoy viejito, me vas a sentir vieja a mí. Y como te digo, lo principal, lo primordial, lo que ellos deben tomar en cuenta, se está perdiendo y están valorando cosas que ni el caso. Pasan tanto tiempo criticando en vez de utilizarlo para informarse, para encontrar cosas que les puede servir, ¿no? Y mira, yo recuerdo que mi mamá, en todo lado, nosotros siempre escuchábamos, lo típico era, ¿no? La radio AM pasaba siempre pasillos, música del recuerdo. ¿Y es verdad eso o no es verdad? Claro. Y aparte que desde el... Y hoy en día es en todo lado eso. La radio nació desde la AM. O sea, todos nuestros papás, nuestros abuelitos y todo el mundo escuchaba AM. Lastimosamente, bueno, ya se va perdiendo un poquito esto. Pero ahora hay varias maneras. Y, bueno, a mí me encanta estar en cualquier espacio. Mira, todas las personas que te siguen, que te escriben, que nos mandan saludos. Yo no soy muy conocido que digamos, pero ahí están, el peque público que está ahí, pero yo muy agradecido con todos, muy agradecido con ustedes también, porque cualquier granito de arena al artista o a la persona que quiere ser conocido o a la persona que quiere transmitir un mensaje es muy, muy, muy, muy importante. Cualquier espacio, por muy grande o por muy pequeño que sea, es un granito de arena que es del tamaño del planeta. Exacto. Lobo, mi Dome, preciosa. Te quiero mucho, flaquita. Bueno, yo también tengo unos saluditos por acá a Andrés Paul, que nos pide Papaya Dada. Bueno, te complacemos más adelantito. A Fabián Correa, a Anthony Heredia, también tengo saludos para acá, para Pablo Buccelli, que nos escucha desde la ciudad de Ambato, y para Galito, jugador de Liga de Quito. Para Jonathan Cornejo y por acá también. Que le mandes un besito a Jonathan Cornejo, dice por allá. Para Diego Alexander también. Michelle Azar también. Janet Pérez también por acá. Para Michael Argüello, para Carlos Carrera y para Jorge Carrera también. Quiero enviar muchos saludos. Y bueno, nos vamos con un tema tuyo, ¿no? Para disfrutar un poco de tu vamos música. Vamos a cantar en vivo, dicen. Sí. Y recién me avisan, dicen. Sí, yo así. Bueno, este tema se titula Olvídame. Espero que les guste. Tu palabra, haz lo que pensabas. Sabía que me extrañarías. Cumple tu palabra, borra el fantasma, sácame bien de tu vida. Y aunque no lo planeabas así, sé que es difícil, porque todo el amor que te di, más el dolor, no se va así como así. Olvídame, olvídame, yo no puedo fingir, pero quizás así, yo te olvidé. Cumple tu palabra, hazlo que pensabas, creías que lo lograrías. Sabes, te ignoraba, dándote las alas para que vueles como querías. Y aunque no lo planeabas así, sé que es difícil, porque todo el amor que te di, más el dolor, no se van, no se van, así como así. Olvídame, olvídame, yo no puedo fingir, pero quizás así yo te olvidé, yo te olvidé. Oh, oh, oh, oh, olvídame. No. Oye, qué bonita voz. En serio. En serio que estoy súper, súper mal de la garganta. Estoy súper, súper mal. Claro, sí, sí, estás mal, no me quiero imaginar cómo cantarás. Oh, gracias, gracias. Sí, pues la verdad, qué excelente voz. Estoy enfermito, pero con todo el cariño del mundo a todas las personas que nos están escuchando. Y gracias por los saluditos. Sí, todo el mundo está aquí conectado. En mi celular igual me están llegando bastantes mensajes. Se apagó mi celular. Murió tu teléfono. Oh, se apagó el teléfono. Pero tenemos la transmisión en vivo desde acá, ¿no? Tenemos la transmisión. Ya, dale. Y bueno, ahorita, bueno, ya mismo se acaba el programa. Cuéntanos un poquito sobre tus proyectos actuales, sobre tus presentaciones. Mira, yo soy un artista nuevo, pero con todas las ganas de representar a mi país por todo lo alto y viajar y decir soy ecuatoriano y esto se hace en Ecuador. Sueño con eso, mi meta es llegar a hacer eso, a representar a mi país. Pero vamos poquito a poquito, yo no estoy apresurándome a nada, voy paso a paso y nada, que sea en el tiempo de Dios, ¿no? El tiempo que yo tenga que salir lo haré y mientras tanto tocaré todas las puertas que tenga que tocar para que la gente me conozca un poquito y me sigan en mis redes sociales, a propósito, que estoy como Khaled-oficial. Khaled es con K y TH al final, Khaled. Guión bajo oficial. ¿Tu nombre original es? No sabes mi nombre. No. Me voy. Así no te vayas, no me dejes. Tipo Justin Bieber, ¿no? Así no me dejes. Carlos Alberto como novela. Oye, ¿adivinaste? Mi nombre es Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos sí, Eduardo. Sabía que te llamas Carlos Eduardo. Khaled, ¿de dónde nace? Cuando empecé a cantar urbano. Reggaetón, del perreo sucio hasta bajona. Cuando empecé a cantar urbano, conocí a un gran amigo, el que me dijo, oye, tienes de ley que ponerte otro nombre, porque Carlos no pega para estar ahí, yo, yo soy Carlos, ¿no? Entonces hasta para los pregones tienes que poner algo, ¿no? Bueno, dije, chuta, me pasé toda la tarde pensando, llegué a mi casa y justo te cuento que estaba una Biblia ahí en la sala. Le abrí la Biblia y yo casualidad salí el pasaje de Khaled con B y C. Y bueno, es una historia súper chévere que las personas que no la sepan les invito a ver. Pero Khaled, yo dije, Khaled suena chévere, le voy a poner TH y la K para que se vea chévere. Y salió Khaled. Qué original, qué poner. Significa guerrero de Dios, Khaled. O sea, Khaled es... Simplemente le acomode para que se vea bonito, pero es de Khaled, ¿no? Viene de Khaled. Okay. Que es guerrero de Dios y que no se olviden eso, porque más que un hombre quiero que sea un mensaje para todos ustedes. Porque creo que todos somos unos guerreros en esta vida, ¿no? Desde que ponemos el primer pie fuera de la cama todos los días, somos unos guerreros, porque ¿a quién no le cuesta levantarse? Desde que te desconectaron del cordón umbilical de tu madre, ya empezaste a vivir solito. Sí, somos unos guerreros, así que ya saben, Khaled para ustedes. Khaled. Bueno, tú me estabas contando que cantabas en orquesta. Y estás con ganas de bailar también. Sí, a ver, ¿nos puedes regalar un poco? Venga, cómo me mueve. Ese cuerpito que me atrapa y que me envuelve, me encanta cómo mueve, yeah. Ay, no, pero es que ese es el... Yeah. Ah, es que esa es la parte sensualona, así... Pero un poquito de orquesta, mueve, yeah. Un poquito de orquesta. ¿Qué canción de orquesta? La que te sepas, o sea... Uf, no me acuerdo, tantas canciones, ¿alguna que a ti te guste? A ver, a mí me gusta... No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. ¡Bravo! Bien guardadito que te lo tenías, ¿no? Y todavía a mí dicen... ¡Ay, qué voz! Qué... A ver, sigue así. Es que yo soy... Acá soy locutor. A ver. Por esas cosas raras de la vida. No. Y porque el... Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me vi. ¡Bien! Amor de mis amores, que me hiciste, que no fue. Yo no sé de orquesta, no sé. Chévere, oye, chévere. Se merece. Y esta noche sus aplausos. Adrián tampoco creo que sabía que cantaba, ¿no? No, chévere, chévere. Y estaba ahí por el tono de la bien puesto. Claro, lo que pasa es que yo soy soprano. Tú eres barítono. Ajá. Yo soy soprano, de soprano, mezzosoprano, por ahí. Por ahí le damos, porque también estudié canto. Ya, sí, ajá. Yo soy barítono. Yo te juro que yo con todas mis fuerzas quería ser bajo y hacía toda la... Siempre no. Ejercicios y todo para hacer... Me encanta la voz de... Y llena full en un coro. Claro. Yo siempre quería hacer esas voces de los muchachos bajos, pero lastimosamente me quedé ahí en barítono, pero... Es un registro bien bien chévere también, sí, que manejan. Porque igual dicen que los tenores son los niños tontos, ¿no? Sí. No típico, sé por qué les catalogan a los tenores como niños tontos. Pero en cambio yo tuve la experiencia de cantar en contralto. Y para mí los bajos se me hacían... los tonos bajos ya no daba. Tiene su mérito también el llegar a... Así conforme hay artistas que llegan a notas súper, súper, súper altas, los que llegan a súper, súper, súper bajas también es increíble, porque una nota baja, bien afinada, bien colocada, es impactante, te impacta, o sea, de lleno te impacta, y hay personas que no saben esto, ¿no? Como te digo, no se culturalizan, no estudian un poquito, no leen un poco, y dicen, ah, no, es que él no canta bien. O él no sabe cantar, porque no llega a esta nota alta, porque no canta como David Bisbal hasta... Entonces, eso no es ser cantante. ¡Ave María! Me imagino. Entonces, nos estamos yendo por otro lado en el momento. Ahí es cuando muestran su ignorancia. Claro, porque el momento cultural... Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Porque un bajo... No, el momento cultural es que hay 6 rangos en las voces. Uh-huh. Es bajo, en hombres no, es bajo... barítono y tenor. En mujeres es contralto, mezzosoprano y soprano. Así que hay mujeres también contraltos que, wow, o sea, te sacas del sombrero porque también tienen un diafragma impresionante. Para mí, a mí me cuestan las notas bajas. Por eso yo, que nadie sepa me sufrir, le canto para arriba. Porque originalmente me parece que es en fa. Sí. No te asombres si te digo lo que es fuiste. Muy bajo. Sí, sí. Es chévere esa canción. Porque es, te juro que yo escucho una canción alta y me estreso. Me estreso porque no se va a escuchar igual que la original, ¿no? Y la gente, por lo general, no está acostumbrada a escucharte en otro tono, a cantar la canción. O sea, si cantas como el original o te pareces en algo a la canción original como canta el artista, en realidad, el que hizo la canción, cantas bien. Si cantas de otra forma, no. Bueno, pero, hoy como que se está un poco cambiando, ¿no? Está rompiéndose el molde. O sea, te estresa escuchar notas altas en canciones originales bajas. No. Eso te digo que sí. O sea, uno de ley la tiene que cantar así, ¿no? Abajo, acomodarle el tono de la canción. Me estresa el que la gente diga que tú estás cantando mal porque no lo estás cantando como el original. Eso me estresa muchísimo. Y tú no te puedes poner a discutir nunca con esa persona porque no te va a entender. Porque no tiene la escuela ni los conocimientos y si no yo la aceptan, digo, ¿no? Mira, lo que pasa es que cada uno ya nacemos con un tipo de voz. Y nosotros ya tenemos esta cuerda. Por ejemplo, yo soy bajo, él es barítono y todo. Pero ¿por qué no puedes cantar alto? Es que sí puedes. Le tienes que educar a tu voz. Es como que tú naciste con ojos verdes y te diga, los naturales te tienes que hacer verde, negros o cafés, lo que sea. O nazcas diestro y te obliguen a escribir. Exacto. Con la zurda, ¿no? Entonces, es algo imposible, imposible. Yo creo que, como te digo, no hay mucho que... Oiga, señora, avise cuando está tomando la foto, porque uno está haciendo aquí cara de... Salimos... Más feo de lo que hagamos. Bueno, y eso nos está terminando el tiempo. Una última cosa que quisieras decirnos sobre tu público, sobre tus experiencias. ¿Cómo te sientes en este momento como artista musicalmente? Bien, ahorita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Genial esta noche. Sí, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. A ustedes por la apertura, ya les digo, para mí un granito de arena es increíble, es del tamaño del planeta. Me voy a valorar siempre y no me voy a olvidar de ustedes. Muchísimas gracias en realidad por haberme invitado. Y nada, a las personas que me siguen y a los que no me siguen, muchísimas gracias por estar ahorita conmigo, pendientes. Dios les bendiga y les dé el triple de lo que ustedes me dan a mí. Siempre tengamos las metas fijas y levantémonos todos los días con un objetivo para... A ver, foto, ahorita sí nos está diciendo foto. Y nosotros pasando, ¿no? y nada, a las personas que no me siguen, que por favor me den una oportunidad para entrar a sus vidas, a sus oídos, a sus cabezas, a sus corazones, a sus cuerpecitos. No, que me den una oportunidad. Sobre todo a sus cuerpos. Sobre todo. No me enojo. Que apoyen al talento nacional, sea a mí, sea cualquier otro artista, que apoyen al talento nacional, porque eso hace falta muchísimo en nuestro país. Se dice, se repite, pero no nos paran bola hoy. Entonces sí, nos hace falta muchísimo su apoyo, más si es que nosotros como ecuatorianos queremos artistas que nos representen internacionalmente. Decir, mire, como Colombia, o sea, no nos vamos lejos, Colombia tiene... Ay, un sinfín y un número de artistas conocidos internacionalmente. Argentina, México, Estados Unidos, Ecuador. Pero así, o sea, internacionalmente, que tú digas, chuta, es un emblema, es un sello de nosotros. Como cuando fue Shakira de Colombia, por ejemplo. Imagínate que ella decía, soy colombiana, y todos se caían como de oreja. La música colombiana, como Juan Escabas, Shakira, el mismo Maluma es colombiano. J Balvin. Creo que ellos Gilberto Santa Rosa también. Sí, tienen... Fanny Lu. México, mira, Carlos con Camila, Vives, con... Sí, hay un sinfín, como te digo, y de cada país, y nuestro país nos estamos quedando. ¿Por qué? Porque no hay ese apoyo primero de nuestra gente. Entonces, nosotros primero tenemos que valorar lo nuestro, y esto, como te digo, se repite, pero no nos paran bola. ¿Por qué? Porque, por lo general, las personas, nosotros estamos metidos en nuestro mundo, no por malos, no te apoyan, no por malos. Dicen, ah, sí, cantas bonito, tus canciones están chéveres y toda la cosa, pero no nos unimos, o sea, se queda hasta ahí claro. Llegó y bueno, yo me enfoco en lo mío, en mi trabajo y todo. Y se aplastan entre ellos, ¿no? Sí, ay, y en los artistas también, para el colmo, pero bueno, esa ya es otra historia, que para el próximo capítulo polemizaremos. En nuestro propio programa de radio. Y sí. Bueno, chicos, conmigo, hasta aquí acabamos nuestro programa. Espero verlos pronto. Así que me despido. Él fue Caleb. Chicos, apóyenlo, que tiene una voz genial. ¿Contratos? ¿Para contratos? Contratos al 099-59-25-51-7. Y también que me sigan en mis redes sociales, Caleb con K y TH al final. Caleb_oficial. En Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en todo lado. Y ya pueden ver el video de En Tus Redes, que es un video medio polémico. Solo para inteligentes, así que si eres inteligente y guapa, anda a ver el video, que te va a gustar. Si eres el que dijo no piso la AM, no lo escuches, en serio, mejor no. Sí. Así que bueno, chicos, yo me despido. Conmigo, hasta la próxima. Eso fue El Papayán Musical. ¡Chau!